solamente sus profesores, sino los alumnos que se formaron ahí, los que continúan, ¿no? Los que empezaron ahora, y ellos fueron los que recibieron este reconocimiento. Estoy hablando de la Orquesta Infanto Juvenil La 7, cuyo uno de los profes que estuvo ahí presente en la foto fue Camilo Sánchez, clarinetista también en la Banda Sinfónica de La Pampa. Camilo, bienvenido. ¿Cómo estás? Paula y Camila te saludan. ¿Qué tal, Paula, Camila? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto estar charlando con ustedes. Bueno, felicitaciones a vos y a todo ese grupo de profesores que se sumaron a esta propuesta. Quiero que le cuentes un poco a la gente hace cuánto que está esta Orquesta Infanto Juvenil y cuál fue el objetivo de su formación. Bueno, al principio felicitaciones a la familia de la orquesta, digamos, porque esto es, más allá del proyecto, se sostiene gracias a más allá de los docentes y de los chicos y las chicas que transcurren por la vida de la orquesta, es el sostén, ¿no es cierto?, a la familia, el vecino que siempre se acerca, así que felicitaciones a todos ellos por el aguante también, ¿no es cierto? Mm. Y bueno, la Orquesta Infanto Juvenil cumplió sus recientes 20 años, yo no digo recientes 20 años porque la verdad que esto recién comienza. Lo veo tan nuevo a la vez de, bueno, que pasan 20 años, pero lo veo tan nuevo en lo que es la provincia porque, bueno, es un proyecto que nació para quedarse y va creciendo cada día, ¿viste? Sí. Me imagino 20 años, vos decís un proyecto nuevo, pero muchos, por ejemplo, de quienes están ahora en la banda sinfónica, por ejemplo, salieron de esa orquesta también, ¿o no? Sí. Bueno, yo, casualmente, yo entré como músico primero a la Orquesta Infanto Juvenil porque empecé a tomar clases con un profesor que venía de Buenos Aires. El proyecto tenía capacitadores que venían de Buenos Aires y, bueno, un día caí yo a tomar clases y conozco el proyecto a través de ese profe y, bueno, me quedé tocando ahí hasta pasar los años y pude ser docente ya ahora, hace ya como 15 años que soy docente ahí en la orquesta. Y así muchos han pasado, que se han dedicado a la música, muchos que han pasado se han dedicado a otra cosa, hay gente estudiando afuera, música, y el que no siguió la música nunca se olvida de la orquesta, nunca se olvida del proyecto, y siempre se está en contacto con esas personas, ¿viste? Así que es un proyecto muy importante, más allá de lo musical, ¿viste? Camilo, y justamente, ¿no? ¿Por qué crees vos desde tu experiencia que son necesarios e importantes que existan estos proyectos, en este caso de esta orquesta? Bien, estos proyectos yo los veo necesario porque transcurren situaciones que no vivimos en el colegio, ¿no es cierto? En el colegio, en educación, digamos, que tenemos tal como público y privado. Acá por ahí vivimos situaciones más allá de aprender un instrumento, de escuchar la música, de compartir experiencias musicales. Se viven otras situaciones que bueno, está buenísimo poder vivirlas, que te repito, en el colegio por ahí no tenemos, ¿no es cierto? El compartir, el conocer, el tocar con otras personas, tener distintas experiencias, charlar de ciertas situaciones que por ahí en el colegio no se charlan, el encuentro, ¿no es cierto?, el encuentro de un desayuno, ahí se viven muchas cosas que por ahí en el colegio se pierden, ¿no es cierto? Mm. Y bueno, por eso yo creo que estos proyectos son muy importantes en la sociedad, ¿viste? Y hay que defenderlos y está bueno que se reconozcan. Y más allá de que se reconozcan, yo creo que está bueno apoyar, ¿no es cierto? Y siempre tenerlos presentes, porque la verdad que son muy importantes en la ciudad, ¿viste? En la ciudad, en la provincia, en el país, porque hay un montón de orquestas, así como las 7, no sé en este momento, pero hay un montonazo ahí, ¿viste? Y también imagino, ¿no?, como práctica, ¿no? Y compromiso en grupo, colectivo, y también en esto que decís, destacar y reconocer el trabajo, ¿no? De no solo de enseñanza, sino también de acompañamiento de cada profesor, cada profesora que está, ¿no? En estos ensayos y en este día a día. Sí, yo creo que para nosotros es una satisfacción enorme ver el crecimiento de los chicos, de las chicas, que pasan, que están mucho tiempo, que se van, que pasan un tiempito cortito. Nosotros vemos siempre el producto final, que es ver a los chicos y a las chicas tocando ahí en el concierto, pero pasan un montón de cosas bajo del puente, ¿no es cierto? Sí, sí. Hay gente que está mucho tiempo, como te decía, hay gente que está poquito tiempo, hay gente que vuelve. Hay gente que se da cuenta que no le gusta el tocar, pero sí le gusta ir y compartir el momento, ¿viste? Hay gente que se ha dedicado a estudiar directamente música para dar clases, ¿viste? Es una cosa muy, muy, muy importante, muy satisfactoria para nosotros. Y ver después a alumnos, alumnas que están enseñando en otros proyectos de orquesta, en otros proyectos musicales, ¿viste? Eso la verdad que tenerlos como compañeros, como compañeras, después como decías vos ahí en la banda sinfónica de la provincia, viste, es muy muy satisfactorio para nosotros eso. Totalmente. Camilo, ¿quiénes son los otros profes que te acompañan y qué instrumentos son los que van enseñando? Mira, en la orquesta el cuerpo docente se compone de, bueno, obviamente lenguaje musical, ¿no es cierto?, cuerda, percusión, vientos, también tenemos a una acompañante psicóloga social, digamos, uh-huh. que donde compartimos charlas, técnicas, juegos, donde no se puede compartir algo más que la música, ¿no es cierto?, de la vida cotidiana y de muchas cosas. Y bueno, después tenemos también directores. En lenguaje musical está Laura Re, uh-huh. Profesora de música, Verónica Baraybar y Roberto Palomeque, que Roberto Palomeque también es arreglador y compositor de la orquesta. Uh-huh. Después está en la parte de cuerdas, está Roberto César, que uh-huh. es uno de los fundadores del proyecto, que da cello, violonchelo. Uh-huh. Después está Damián Gijena en contrabajo, un profesor de contrabajo que es ex alumno del proyecto y que ahora hace muchos años que da clase. Enzo Ludueña en violín, Santiago Morete en viola y violín, después está Eduardo Cuevas, que fue el primer coordinador y la primera persona que estuvo al frente del proyecto, que él es profesor de flauta. Está Jorge Rodríguez en percusión. Tenemos a Manuel Jerez, que es director y también orquestador del proyecto, a Ixa, que es nuestra acompañante psicológica pedagógica ahí del proyecto. No me quiero olvidar ninguno. Bueno, yo, Camilo Sánchez, profe de clarinete, y creo que no me olvido de ninguno. Alejandra y Vero Baraybar ahí también están. Alejandra, sí. Vero está en el cuerpo de lenguaje, bien. Con Laura y Cachín. Alejandra estuvo un tiempito, no me acuerdo en el año, sí. Pero estuvo hace 4 o 5 años, me parece, como profesora de lenguaje, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero ella ya no pertenece más al cuerpo de docente. Ah, bien. Camilo, ¿y cuántos chicos, chicas, jóvenes participan de esta orquesta? Y mira, en este momento, bueno, este año tuvimos, la verdad que fue muy difícil para este proyecto y para todos los proyectos en sí, con capacidad, digamos, ¿viste? Después de la vuelta a la pandemia fue como volver a salir en escena con lo que hay, ¿viste? Sí. Y con bueno, qué sé yo, con chicos que no querían seguir más, con chicas que volvían, pero que estaban muy lejos del instrumento, así que es como que empezamos a renacer de vuelta, ¿viste? La verdad que pudimos salir a flote y llegamos a tener casi 150 este año entre inscriptos nuevos y chicos que ya estaban desde antes de la pandemia, ¿sí? Que ahora se hable antes de la pandemia y después de la pandemia. Y sí, olvídate, hay un antes y un después de esto, olvídate. Históricamente. Sí, terrible. ¿Y qué edades manejan más o menos que se suman? Y mira, ahora tenemos como tres escalones en el proyecto. El primer escalón es el ensamble inicial, ¿no? Que es donde empezamos a tener conocimientos musicales, donde empezamos a cantar, a trabajar con el cuerpo, manejar las cuestiones rítmicas. Y ahí empezamos a partir de los 6 años, ¿no es cierto? Después hacemos, eso creo que dura un año, ¿no es cierto? Y después empezamos a probar instrumentos por toda la familia, por las cuerdas, por los vientos, percusión. Ellos van eligiendo, tratamos de que toquen todos los instrumentos y si es necesario 2 o 3 veces ir probando, ¿viste? Hasta que ellos pueden elegir y empezar con las clases al año siguiente. Claro. Después de que pasa a ese año siguiente, digamos, se hace como un ensamble orquesta inicial donde empiezan a tocar los instrumentos con obras muy, muy fáciles, digamos, con por ahí, no solamente técnica, porque por ahí el instrumento es medio grande y el niño capaz que tiene la capacidad, pero por ahí la capacidad motriz no da, entonces hay que ir acompañando eso. Y después tenemos la orquesta, digamos, la juvenil, que es donde ya abordamos repertorio un poco más de dificultad. Camilo, y bueno, ¿cómo recibieron, qué opinaron de este reconocimiento que se les realizó en el Consejo Deliberante? Bueno, la verdad que fue una sorpresa, ¿viste? Porque, bueno, siempre, no es que sea un poco de mala onda, pero digo, siempre estos proyectos, ¿viste? Es como que no se tienen en cuenta, ¿viste? Como que siempre, como todos los proyectos, ¿no? Que siempre sí. Tienen que estar cumpliendo puertas, más allá de que nosotros somos empleados de la provincia, estamos en un establecimiento, pero bueno, por ahí, para salir a rodar o para mantenerse uno en con fuerza, necesita siempre el apoyo, ¿viste? De más allá de nuestros funcionarios, por ahí de la sociedad también, ¿viste? Y bueno, estos reconocimientos la verdad que te dan fuerza y también te ponen en un lugar en la sociedad donde ¿viste? Yo creo que los niños se los remerecen, ¿viste? Y bueno, el esfuerzo de los docentes también, ¿viste? Ni hablar. Es un incentivo y un mimo al corazón para seguir, como vos decías, ¿no? Encontrarse quizás después post pandemia y tener que volver a empezar con niños que no siguieron, con otros que se suman, que están bastante lejos de o están empezando de cero, ¿no? Sí, decir, bueno, con esto decir estamos haciendo las cosas bien. Sí, yo creo que bueno, el que no conoce el proyecto y lo conoce por primera vez, la verdad que queda impactado porque ver a tantos niños y niñas tocando, desde el más chiquito al más grande, los mismos docentes que compartimos música con ellos, la atmósfera esa que se realiza ahí en el momento del concierto, o al mismo sábado que vamos, nosotros los sábados vamos de las 8:30 hasta las 12:30, 1 del mediodía, y hay siempre hay una buena energía, ¿viste? Es admirable, ¿viste? Estos proyectos, la verdad que la verdad que fueron muy bien pensados, ¿viste? Y sí, me imagino. ¿Cómo es el tema de los instrumentos? ¿Ustedes le facilitan instrumentos? ¿Ellos se tienen que conseguir su instrumento? Bueno, el proyecto en sí, donde digamos que cae a una institución, a una provincia, ¿no es cierto? El proyecto te acompaña con instrumentos, digamos. En este caso, Nación, digamos, que es el que hace caer el proyecto en las distintas provincias, en distintas ciudades, le provee instrumentos, pero bueno, no siempre uno a uno le alcanza esa demanda, tenés más demanda, ¿viste? Por ahí tenés, qué sé yo, 10 violines y se anotaron 20 para tocar violines, sí. ¿Viste? Entonces siempre hay que andar buscando esa forma, ¿viste? De buscar, de tener, digamos, insumos, ¿viste? Instrumentos y bueno, Por eso está bueno el acompañamiento de instituciones como la municipalidad, como el gobierno provincial, como los padres, las madres que siempre están ahí. Si hay que hacer algo, viste, así, de repente se vende una torta, no sé, se hace algo a beneficio y se compran cuerdas, viste, por ejemplo, qué sé yo, hay muchas cosas aparte del instrumento que por ahí son viste, son caras, pero no, la verdad que cada niño y niña que va a la orquesta tiene garantizado un instrumento y bueno, es solo hacer un comodato para que tenga la responsabilidad de cuidarlo y bueno, el día que no, que deja de ir al proyecto se devuelve, viste, y la verdad que no, te repito, está muy bien pensado, viste, y el acompañamiento del proyecto hacia el alumno o alumna está garantizado con un instrumento, viste, con clases individuales o clases grupales. Camilo, ¿tienen pensado realizar alguna presentación de la orquesta en algún lado? Bueno, el proyecto funciona también con el calendario escolar, ¿viste? Entonces, uh-huh. En ese momento ahora ya entramos a las vacaciones. Tuvimos un año bastante cargadito de trabajo y bueno, también hemos sufrido la pérdida de un docente y la verdad que hemos vivido un momento muy, muy, muy emotivo también, ¿viste? Y bueno, necesitábamos también ya un descanso, yo creo que ellos y nosotros, viste, como docente. Así que ya nos encontraremos en febrero o marzo para continuar con las actividades. Tenemos la esperanza de que este festejo de 20 años, que aparecieron un montón de chicos y chicas que pasaron por el proyecto, que el 2023 algunos de ellos puedan volver al proyecto, viste. Así que bueno, veremos a ver cómo arranca este 2023. ¿Cómo pueden hacer quienes tengan niños que tengan esas inquietudes o que quieran que aprendan un instrumento y demás? ¿Cómo se los contactan? Mirá, no sé, porque esto se maneja obviamente con un cupo, ¿no? ¿Cierto? No se puede así largar una inscripción y que se anoten 100, como te decía, porque, bueno, por el tema de los instrumentos y también por los docentes, que no somos un grupo de docentes tan grande, ¿viste? Y por los horarios también del colegio, bueno, lleva una organización. No es que el proyecto funcione en el Colegio Morisoli y se da clase ahí, ¿viste?, libremente. No, esto es una organización, ¿viste? Creo que el 2023 será momento de revisar con lo que tenemos y con lo que pudimos lograr este año, ¿viste? Y se verá, ¿viste? Yo creo que a mitad de año del año que viene se abrirán de vuelta las inscripciones, pero eso se analiza, ¿viste? Bien. Por el tema de la cantidad de instrumentos que hay para utilizar, ¿viste? Es todo un tema. Así que yo creo que al principio del año que viene no se abrirá, es lo que yo puedo ver, ¿viste? Sí. Por ahí la coordinadora lo puede decir con más exactitud, pero yo, como vengo viendo así de todos los años que estoy, por ahí cuando está muy así, muy muy cubierta, digamos, el cupo, se trata de, ¿viste?, de organizarse y no tener alumnos de más por solamente anotar, ¿viste? Porque después tiene que tener tu tiempo también para laburar con ellos, ¿viste? Totalmente, sí, sí. Pero bueno, sí, la idea es que se acerquen al colegio, ahí al Edgar Morisoli, que está en Unanue y Bertera, creo que es, y bueno, para hacer las consultas, ¿viste? O si no, se pueden comunicar directamente con la profesora Laura Re, que es profesora de lenguaje y coordinadora del proyecto. Camilo, muchísimas gracias por esta nota. No, gracias a ustedes por siempre estar ahí apoyando a estos proyectos, a todo lo que es, proyectos culturales, digamos. Por favor, un abrazo enorme y bueno, y buen comienzo de año. Bueno, igualmente para ustedes. Abrazo enorme. Chau, chau.